Culpa o sin quitar razón, hasta la acción no hay patrón. Queda esperar qué es lo que vendrá y qué pluma lo escribirá. Sabemos que hay un guión, todo lo rige la propia química y la situación. Pues el desorden.